Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos aquí en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Aquí estamos llegando para contarles algunos de los títulos, algunos de los temas destacados de lo que tiene que ver con el acontecer de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Iremos haciendo un recorrido hoy con algunas notas aquí en estudios. Tendremos también, como es habitual cada semana, la visita de los compañeros de El Renatea, que vendrán a contarnos qué estuvieron haciendo en los últimos días en la provincia de Santa Fe. Tendremos reportes, tendremos voces de nuestros compañeros corresponsales, así que una linda jornada como para quedarse pegados a nuestro programa, para seguir avanzando en estos temas que hacen al quehacer de nuestra región, al quehacer de nuestra provincia de Santa Fe, provincia en la cual se ha conocido en las últimas horas, y quizás como uno de los datos destacados a tener en cuenta. Ustedes sabrán que el próximo 6 de agosto se va a estar cumpliendo un año de lo que se conoció como la tragedia de Calle Salto. Ustedes recordarán la explosión de un edificio que dejó más de 20 muertos en la ciudad de Rosario. Esa tragedia que se produjo a partir de algunas fallas en lo que tiene que ver con el control de las obras de gas en cada uno de los edificios, con la responsabilidad que hoy pesa sobre la empresa Litoral Gas, y que, bueno, todavía sigue generando muchísima discusión y muchísima polémica, sobre todo entre los familiares de la víctima. Por eso es importante decirlo, porque en ese momento, en esa oportunidad, hubo una fuerte tarea, un fuerte trabajo en el cual uno ha destacado en los últimos tiempos no solo la participación del ejército, de lo que han sido batallones de distintos puntos del país que sumaron en Rosario fuerzas de trabajo, bomberos voluntarios, la Policía Federal, la Policía de la Provincia. Bueno, un enorme esfuerzo que hicieron distintos actores para tratar de confluir y rápidamente poder recuperar los cuerpos de las personas que habían quedado atrapadas. Uno imaginaba la posibilidad de encontrar gente con vida, cosa que con el correr de los días fue transformándose en una posibilidad con menores escasa posibilidad de que esto pueda suceder. De hecho, prácticamente hay que decir que solo se encontraron restos de las víctimas, pero que permitió también a todos los poderes del Estado poder trabajar en su conjunto, donde tanto la provincia como la nación pudieron coordinar acciones para tratar de solucionar el problema lo más rápido posible. Y lo que se ha conocido por estas horas es que en estos días, y de acuerdo a la información que ya ha trascendido, la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, va a estar recibiendo a los familiares de las víctimas de la tragedia de Calle Salto. Ustedes recordarán que la propia presidenta estuvo en Rosario en ese momento, que estuvo en el lugar de los acontecimientos, que estuvo en cierta medida interiorizándose del trabajo que se estuvo haciendo para poder lograr encontrar a cada una de las personas que allí estaban atrasadas. En una primera instancia, o por lo menos en los primeros sensaciones que se van generando, las primeras repercusiones dan cuenta de que por lo menos esto ha sido una buena noticia, o por lo menos ha caído de la mejor manera dentro de los familiares, quienes sí han manifestado por estas horas que alguno de los temas que van a plantear, o por lo menos alguno de los ejes que le van a dejar sobre la mesa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es la posibilidad de que se le quite la concesión a Litoral Gas, de que la empresa pierda todo tipo de posibilidades de seguir siendo la concesionaria de lo que es la distribución del gas en redes en la República Argentina. Hay que decir, sí, que el encuentro será en Buenos Aires, seguramente será después del 6 de agosto, que es la fecha con la que, reiteramos, se cumple el aniversario de la tragedia, y porque obviamente hay que decirlo que los familiares están trabajando en lo que será el acto que por esos días se va a desarrollar en la ciudad de Rosario, y obviamente que el tema de la concesión y el tema de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo será importante para ver de qué manera se avanza en la posibilidad o no de que Litoral Gas siga prestando el servicio en la ciudad de Rosario. Y porque hay que decir que, entre algunas otras cosas, hubo alguna multa que en su momento generó Enargas contra Litoral Gas, pero se pide, o por lo menos se plantea, que el quite de la concesión sería una decisión mucho más contundente. Recordemos que en su momento Enargas había sancionado con unos 6 millones y medio de pesos a la empresa Litoral Gas a partir de unas 12 o 13 faltas graves, podríamos decir, que se había encontrado en el manejo de lo que era la situación que originó la posterior explosión. Hubo algunas sanciones administrativas. Hay que decir que hay una causa judicial que todavía sigue marchando, que sigue su curso, pero que dentro de eso hay algunos empleados de la concesionaria que fueron procesados por el delito de estrago culposo, pero para los familiares de la víctima esto no alcanza. Es algo que esperan pueda resolverse de otra manera, y me parece, o por lo menos nos parece desde aquí, que es un dato importante que la presidenta de la República haya tomado esta determinación por la magnitud de la tragedia, por lo que eso originó, porque volvió a poner en discusión el rol de este tipo de empresas de servicios públicos en la República Argentina, y porque además es un hecho que dejó una enorme cantidad de víctimas ante la desidia, el abandono y esta cuestión muchas veces discutidas de empresas que están permanentemente pensando en el negocio, que están permanentemente pensando en lo que tiene que ver con subir sus tarifas sin tener en cuenta o sin llevar adelante los planes de obra necesarios y los controles necesarios, sobre todo cuando hablamos de un servicio tan importante, pero a su vez tan peligroso como es trasladar el gas natural en redes en nuestras ciudades. Por eso vale la pena celebrar y vale la pena destacar, porque ha habido acompañamiento a lo largo de todo este tiempo desde el Gobierno Nacional, pero la decisión de la presidenta de entonces recibir a los familiares de las víctimas el próximo mes de agosto, posterior a que se cumpla un año de la tragedia de Calle Salta. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? El gusto de saludarla, el placer también de reencontrarnos con usted aquí en la radio pública. ¿Cómo la han tratado los últimos días? ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Feliz Día del Amigo a todos los compañeros de las diferentes radios que retransmiten también este Síntesis de la Región, a los compañeros de Radio Nacional, a los oyentes, oyentas, que siempre nos están acompañando. Comenzamos este Síntesis de la Región, nos sintoniza a través de AM540, FM102.9 y, como decíamos anteriormente, a través de las emisoras de nuestros corresponsales en cada uno y todos los departamentos del territorio provincial. Una semana creo que interesante por algunos temas que ya hemos repetido y hemos anunciado también a lo largo de este programa, pero que seguramente van a ocupar la agenda de este segundo semestre del año 2014. En las últimas horas, el propio gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, ha definido su agenda de temas para el segundo semestre del año. Se terminaron las vacaciones, se termina el receso también parlamentario, con una batería de temas que prometen dar discusión en el recinto parlamentario, como es, y lo habíamos manifestado anteriormente, la tasa vial, el posible aumento del agua del 42%, sus asambleas que se vienen realizando sumado a diferentes conferencias, la oposición, gran oposición que tiene este aumento que en los últimos 7 años oscila casi el 700%. Pero en definitiva, una vez más, el tema de las rutas, de los caminos, es tema central de preocupación en la legislatura provincial. Nuevamente están pidiendo respuestas al gobierno de la provincia, están pidiendo informes por el deplorable estado de las rutas. En este caso, lo ha hecho el diputado Jorge Abelo, que le ha solicitado al gobierno de Antonio Bonfatti la realización de trabajos sobre algunas trazas, algunas calzadas en lo que tiene que ver con rutas provinciales, tanto del norte, del centro como el sur de la provincia, entiéndase lo que es Departamento de las Colonias, lo que es San Cristóbal, lo que es aquí la capital, lo que es San Jerónimo, lo que es el Departamento Casero, lo que es el Departamento Belgrano. Lo que dice el legislador es algo que no es tan nuevo, le comentamos a Abelo, que tiene que ver con la deplorable situación o estado que tienen las rutas provinciales, que tienen los caminos rurales, que tienen las vecinales, cuando se están pagando grandes canon en lo que tiene que ver con algunos peajes, que inclusive en algunas rutas tienen 2 cabinas, y en lo que hay una recaudación, uno entiende, significativa, pero que no es volcada, no es redistribuida justamente al mejoramiento de la red vial, ni mucho menos que hablar de los caminos. Así que un nuevo reclamo que le hacen desde el poder legislativo al poder ejecutivo para que se proceda de forma urgente a la reparación integral de rutas y caminos a través de los organismos correspondientes. Uno entiende que va direccionado directamente a Vialidad Provincial y a quien responde por él, Juan José Bertero, que tantas veces hemos hablado de las declaraciones del mismo y de lo que se invierte o cuál es el presupuesto de Vialidad Provincial para este año y los años anteriores. Así que atentos a este tema, atentos también a lo que será la reanudación, si se quiere, de la actividad legislativa con estos proyectos que prometen dar debate en este segundo semestre del año. Muy bien, serán algunos de los temas que iremos repasando a lo largo del programa. Si le contamos a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional de Santa Fe. También les contamos que Salvador Rodríguez está a cargo de la operación técnica, del manejo de los controles, que le damos la bienvenida a los integrantes de cada una de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que así arrancamos, que así nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Quédense con nosotros durante las próximas 2 horas compartiendo toda la información regional de nuestra provincia. Como un niño cuando se asusta, vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Y en la profundidad, donde vuelan tus fantasías, viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Y el pedacito de sol que te toca para vos, afuera te está esperando, de ti nunca se ha olvidado. Afuera te está esperando. de ti nunca se ha olvidado. Vive la realidad, deja de acelerar tu muerte, que nuestra vida es muy corta, no hay que tentar a la suerte. Nuestra vida es muy corta, no hay que tentar a la suerte. Nos une una amistad, no me avergüenza ser tu amigo. Suelen cambiar tantas cosas, no ha cambiado mi cariño. En cambiar tantas cosas, no ha cambiado mi cariño. Y aunque duela la verdad, que no te es fácil dejar, quiero que sigas peleando, que no te gane el cansancio. Vamos, mi querido hermano, que aquí te estoy esperando. Facundo Sarabia interpretó Después del resplandor. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales y obviamente corresponsales con los cuales vamos a empezar a recorrer nuestra provincia de Santa Fe. Vamos a ir visitando distintas regiones, distintos pueblos, distintas ciudades, pero en esta oportunidad vamos a arrancar nuestros viajes allí en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Lo vamos a hacer en la ciudad de Capitán Bermúdez. Para eso vamos a tomar contacto con nuestros compañeros desde FM Poriajo. Debuta un nuevo comisario en Bermúdez. Desde hoy la comisaría segunda de Capitán Bermúdez estará a cargo del subcomisario Daniel Vega, quien viene de trabajar en Rosario. El policía ya estuvo interiorizándose de la situación desde el jueves pasado, recorriendo la ciudad junto al jefe saliente, el comisario Jorge Antonio Felio, cuyo traslado fue decidido desde la Dirección Provincial de la Fuerza. Con respecto a su futuro, Felio probablemente pasará al área de investigaciones de la Unidad Regional 17, la Policía del Departamento San Lorenzo, pero estará unos días más acompañando a Daniel Vega en su adaptación al nuevo territorio. El viernes pasado, la comisaría local recibió una nueva camioneta en el marco del plan de equipamiento policial de la provincia, mientras que el domingo se dio el hecho policial más importante del fin de semana. A las 3 de la madrugada, un cuerpo sin vida fue hallado en inmediaciones de calle Suecia y Bahía Blanca del barrio Copelo, zona oeste de Capitán Bermúdez. El cuerpo tenía 5 disparos hechos a quemarropa en el pecho y abdomen. Junto a él había un arma calibre 22. Casi al mismo tiempo, un hombre baleado en la tibia izquierda fue arrojado desde un vehículo en las puertas del hospital local Reinaldo Barrio Nuevo. Fuera de peligro, fue trasladado a Granadero Baigorria por una ambulancia del CIES. Las primeras hipótesis de la investigación del homicidio apuntan a un posible ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, pero no hay detenciones. El subcomisario Vega, a cargo de la fuerza policial en Bermúdez, comenzará a cumplir sus funciones, entonces, en un contexto enrarecido por la violencia del hecho ocurrido ayer. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM Poriajú, informó José Mateucci. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Roquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho síntesis de la región. Nosotros, para conocer qué es lo que está pasando en cada rincón de nuestra provincia, seguimos viajando, seguimos tomando contacto con nuestros compañeros. En esta oportunidad vamos a ir a la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. San Jerónimo del Sauce festejó sus 189 años de vida con un almuerzo de camaradería en el Club Coronel Denis y celebrando también el Día del Amigo. La comunidad de San Jerónimo del Sauce festejó sus 189 años de historia. Allí se compartió un brindis, la torta de aniversario y la animación musical que estuvo a cargo de Montecarlo Show sirvió para este gran festejo. Feliz cumpleaños a toda la comunidad de San Jerónimo del Sauce por estos 189 años de vida. También Fran estuvo de fiesta este domingo 20. Se celebró la 19ª fiesta suiza en alusión a los 19 años de la Asociación Suiza Interlaken. El programa de festejos comenzó a las 12 con un almuerzo de camaradería, previamente las palabras de bienvenida de su presidente, mientras que a partir de las 15 comenzó el baile popular con la animación del Cuarteto Tambor, como así también la presencia de bailes tradicionales a cargo del cuerpo de bailes de la institución. La reina fue presentada y quien va a representar a la Asociación Suiza Interlaken se llama Cecilia Machine Vogel y reemplaza a la reina saliente Nerina Julier. Como así también vecinos y amigos de distintas localidades como San Jerónimo Norte, Santo Tomé, Santa Fe, Sastre, las parejas estuvieron compartiendo esta salutación y este gran festejo, la 19ª fiesta suiza en Fran, justamente ayer domingo en el Día del Amigo. Y nos quedamos en Fran porque se informó de una firma de un convenio con el Círculo Odontológico Santafesino. La comuna de esa localidad firmó un convenio de cooperación mutua para participar conjuntamente en acciones de promoción de la salud bucal, prevención de patologías bucodentarias en beneficio de los ciudadanos, como así también la asistencia programada para quienes lo requieran. La comuna, a través del área social y personal especializado del Círculo Odontológico, acordarán criterios de intervención para llegar a los diferentes espacios de concurrencia de niños, adolescentes y adultos y lograr este fin. Con la firma de este convenio estuvieron presentes el presidente comunal Oscar Ritter, la encargada del área de salud de la comuna Graciela Rossi, el presidente y la coordinadora del Círculo Odontológico Horacio Ferrencio y Natalia Ratke, como así también profesionales de la materia en la localidad. Hasta aquí el informe de hoy lunes para Radio Nacional Santa Fe, desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó Fabián Omar Kiefer. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos nuestra recorrida, continuamos recorriendo la provincia de Santa Fe. Rápidamente en esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Cristóbal porque desde FM Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Buenos días, Radio Nacional Santa Fe desde FM 92.1 de la ciudad de San Cristóbal. Gary Ruiz en el informe semanal, un poquito un resumen de noticias. La semana venidera, un importante foro participativo de parte de Cedronar, de la Presidencia de la Nación en San Guillermo. El día miércoles, a partir de las 9 horas, vamos a estar allí haciendo la cobertura en la localidad de San Guillermo porque sería el primer foro participativo para la prevención de las adicciones. Entre el presidente, un convenio entre el presidente comunal Daniel Martina de San Guillermo y el Cedronar de Presidencia de la Nación para abordar la temática de las drogas, ¿no? Por supuesto, para consensuar estrategias de intervención comunitaria e intercambiar experiencias sobre acciones de prevención en adicciones. Va a estar un grupo del Cedronar en el Centro Cultural de la Comuna, allí en General López e Independencia, con cupos limitados, Esto estamos informando porque la idea es que participen todas las comunidades, por lo menos las más cercanas, del departamento San Cristóbal a San Guillermo, teniendo en cuenta el nivel de ente nacional del Cedronar y todas las guías que se pueden ir dejando, como para no solo para la localidad de San Guillermo, sino para otras del departamento San Cristóbal. Esperamos este fin de semana se pone en marcha todo el deporte, el fútbol de acá de la región, que se participa en la Liga Cerecina de Fútbol, el Club Ferrodoitz, y en la Liga Rafaelina de Fútbol, el Club Atlético Independiente. También el básquet retoma sus actividades y fundamentalmente, bueno, como les decía, el grato acontecimiento de hockey sobre patines en San Guillermo, que se está realizando, y el vóley también retoma su habitual participación. Es todo desde San Cristóbal. Cerramos desde FM 92.1 para los amigos de Radio Nacional Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, en un ratito vamos a seguir recorriendo la provincia, pero estamos ya casi llegando a la pausa del programa, por eso rápidamente vamos a repasar las líneas de comunicación, de qué manera nuestros oyentes pueden contactarse con Síntesis de la Región. Te comunicas con este programa, nos escribís al 0342, recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil, para que te comuniques con nosotros, ¿eh? Recordá lo que vos quieras que podamos abordar con respecto a tu pueblo, a tu ciudad, a algún paraje en la provincia de Santa Fe, nos escribís al 0342-155-48-36-42. Muy bien, pausa en Síntesis de la Región. En un rato volveremos para seguir compartiendo mucho más temas con ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Sarazo. Sé que voy a llegar a conquistarte algún día, porque mis ganas de amar nunca se dan por vencidas. No se me van a morir las esperanzas de adentro, por más que sea tu amor pura entradita de pueblo. Me gusta hacerte desear como florcita en el gajo. Cuando quieras acordar, tú vas a caer en mis brazos, y entonces tu dulce voz, con su perfume a jazmín, ya no dirá nunca más eso que tanto me hacía sufrir. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez tu amor me des, te lo digo después, que esta noche no puedo. Que sí, que si te lo vuelvo a decir, escucha bien, tu querer solo es entradita de pueblo. Dejo por la mitad lo que persiguen mis sueños, porque el amor o se da o se hace espina en el pecho. No se me van a morir las esperanzas de adentro, por más que sea tu amor pura entradita de pueblo. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez tu amor me des, te lo digo después. Que esta noche no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es entradita de pueblo. No puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es entradita de pueblo. Ay, amor. Ay, que sí, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Ay, amor. Ay, que sí, que no. Que sí, que sí. Facundo Toro interpretó Entradita de Pueblo. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe en esta oportunidad. Vamos a instalarnos en la ciudad de San Justo desde Radio Activa. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Contarles que hubo fiscalización del Colegio de Corredores Inmobiliarios. En nuestra ciudad estuvieron presentes el presidente de esta entidad, Eduardo Brigada, y Jorge Piguín. Esta institución estuvo dialogando con la 105.1 y nos contaban que están trabajando en nuestra ciudad de San Justo, como lo hacen en el resto del distrito del colegio, invitando a las inmobiliarias que no estén matriculadas a que se acerquen a regular su situación. En caso contrario, el colegio no cierra inmobiliaria, sino que denuncia penalmente la usurpación del título. Los inspectores, luego de una investigación, estuvieron visitando las inmobiliarias, donde les dejan una nota de fiscalización para luego resolver su situación con el colegio de abogados de manera de adecuarse a la ley 13.154. En otro orden de cosas, contarles que un grupo de la ciudad de San Justo se fue en bicicleta hasta la localidad de Itatí, la Fe sobre Rueda. El 9 de julio pasado, un grupo de ciclistas, cumpliendo una promesa a la Virgen de Itatí, partieron de la ermita ubicada en el barrio El Tigre con rumbo a esta ciudad de Corrientes. Erika Espíndola, Edith Marcheto, Roberto Benítez y Oscar Nagel, con un coche de seguridad al comando de Sebastián Benítez y Sandra Isa. La primera etapa culminó en Vera, la segunda en Villaucampo, la tercera en Corrientes Capital y la última desde Corrientes Capital a Itatí, a los pies de la Virgen en el santuario de la misma. Luego de dar gracias en el camarín de la Virgen, emprendieron el regreso el día domingo 13, llegando a la ermita del barrio El Tigre, aquí en San Justo, nuevamente a las 14:30 horas, una misión que tuvo 560 kilómetros. Muy contentos, estuvieron de recorrida por los distintos medios de la ciudad, ellos contando su experiencia. Siguiendo con el orden de lo deportivo, contarles que San Justino la noche de ayer se consagró campeón tras vencer a 83-70 a Rivadavia Junior, campeón de la Copa de Oro del torneo Dos Orillas de básquet. Así que el verde suma un nuevo campeonato a su vitrina. Había ganado hace poco, había salido campeón del argentino de clubes. Ahora suma la Copa de Oro del torneo Dos Orillas. Y por último, este fin de semana se realizó en la ciudad de San Justo el Depor Niño. Fueron dos días de risas y diversión. Una gran convocatoria tuvo la tercera edición del Depor Niño, organizado por la Escuela Predeportiva del Club Colón de San Justo. En un clima de risas y diversión se desarrolló este evento anual que convocó a niños de la ciudad y también de la región. Para terminar las vacaciones, el movimiento, como invitaban los organizadores, el Estadio Félix Colombo presentó un sinfín de juegos, actividades y entretenimientos dispuestos para que centenares de chicos disfrutaran el pasado sábado y domingo. los miembros de la escuela predeportiva también se mostraron muy agradecidos a toda a la concurrencia masiva de chicos y también a todas las personas que colaboraron. Esto es todo desde la ciudad de San Justo. Los saluda Diego Astoreca. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, terminamos de escuchar el informe de nuestro compañero en la localidad de San Justo, allí ciudad cabecera del departamento homónimo, pero tenemos mucho más para seguir viajando, para seguir compartiendo con ustedes en esta oportunidad. La siguiente nota la presentamos de la mano de nuestro operador, Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y en esta oportunidad, en esta primera nota del día de hoy, la intención, la idea es tomar contacto con Mariano Pautazo. Él es arquitecto y es integrante de la cooperativa Teco, una cooperativa que desde hace algunos años está instalada allí en la localidad de Arroyo Leyes y tiene entre algunos de sus objetivos esto de promover el desarrollo sustentable, sostenible en las comunidades, sobre todo en una buena relación con el hábitat donde uno se desarrolla y sobre todo respetando esto que tiene que ver con el ecosistema y las identidades culturales de cada uno de esos lugares. Pero ¿por qué vamos a charlar con él? Porque hay una noticia importante que tiene que ver con esta posibilidad de avanzar en la construcción de un primer Procrear hecho con tierra. Entonces vamos a indagar un poco, vamos a conocer un poco sobre esta historia. Pautazo, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego y Melissa, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, sorprendidos, o por lo menos con esta noticia tan interesante que se ha conocido en las últimas horas, que están con la posibilidad de avanzar con un plan Procrear hecho con tierra, con barro, allí en la localidad de Arroyo Leyes. ¿Esto es así? Sí, sí, la verdad que muy contento, porque, bueno, después de un trabajito bastante importante y bueno, de poder estar difundiendo acerca de los beneficios de la tierra como material de construcción, se está dando que se empiecen a aprobar estos créditos, esta posibilidad constructiva. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso? Te pregunto justamente por esto, porque quizás es algo que uno no tiene muy arraigado dentro de la posibilidad de la construcción. ¿Cómo ha sido el trámite o cómo ha sido el proceso para poder llegar a este Procrear y realizarlo y construirlo de esta manera, que es la que ustedes se especializan? Y mira, lo más importante es que hay convicción por parte de muchas familias de que esta posibilidad de construir respetuosa a la naturaleza sea realmente una realidad. Entonces lo primero, digamos hay como una toma de conciencia de muchas familias, de muchos grupos que están pensando en que la tierra como material de construcción es un material noble y que respeta el medio ambiente y que mejora las calidades constructivas de la vivienda. Así que bueno, parte de ahí y después de un desafío de la cooperativa de poder empezar a buscar qué estrategias nos damos para que estas propuestas sean aceptadas por el Procrear, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ya algún tiempo a esta parte nos trazamos algunas estrategias, algún protocolo de intervención como para poder llevar adelante o acompañar procesos de familias que están queriendo hacer esto de esta manera. Uh-huh. Medio que empezamos el año pasado acompañando algunas familias, de las cuales dos ya también tienen el crédito aprobado, ¿ya? Y bueno, y ahora esta nueva que bueno, hay otro crédito aprobado que bueno, que nos pone muy contentos. Con respecto al proceso, lo primero es que bueno, la vivienda tiene que ser aprobada por el municipio, la comuna al cual pertenece el lote. Uh-huh. Y bueno, este es un aspecto importante, ya muchas comunas de la zona de la costa, como también de Sauce Viejo, y también estamos trabajando en la zona de Rosario, empezaron a ver como con buenos ojos y con posibilidades esta cuestión de la construcción natural. Y nosotros nos acercamos a cada una de esas comunas, llevándole la información científica y tecnológica necesaria como para poder promover esta forma de construir. Estos decisores políticos, que bueno, primero, por supuesto que lo que más querían era que sea una construcción responsable, fuimos dándole las garantías que necesitaban como para que, bueno, se convencieran y se liberaran de un montón de prejuicios que culturalmente ya tenemos instalado en relación a la construcción con tierra, ¿no? Entonces, bueno, se dio este primer paso importante y, bueno, una vez de la aprobación de algunos municipios ya pasó a presentarse las carpetas correspondientes en el banco hipotecario. Y bueno, algunos procesos han sido más largos, de ida y vuelta con justificaciones tecnológicas acerca de las formas de construir o de los materiales a utilizar. Y bueno, ahí tenemos procesos que están generando casi entre 8 o 9 meses. Pero lo más interesante de este último Procrear es que, bueno, de la presentación de la carpeta, de la aprobación del crédito, solamente se llevó 3 meses, que es más o menos el mismo periodo que lleva una construcción con materiales convencionales. Uh-huh. Quería preguntarte, retomando esto que decías al principio, de las estrategias que se fueron dando para que el Estado acepte definitivamente este tipo de construcciones, si nos podías especificar un poco más, y te pregunto si ustedes tienen conocimiento de que en algún otro lugar del país se esté también facilitando la posibilidad de construir viviendas con materiales no convencionales, porque me parece que es un dato interesante, y me parece que el Procrear abre quizás un espacio que no estaba tenido en cuenta, y me parece que se abren un abanico de posibilidades importante para ustedes, como quizás otras cooperativas que trabajen de la misma manera en otros lugares del país, ¿no? Sí, seguro. Nosotros, frente a la primera demanda que tuvimos de cooperativas hace como un año, también empezamos con este proceso de buscar a ver qué, si había algún antecedente. He encontrado uno en Córdoba de un techo vivo, una aprobación de un techo vivo, sí sobre estructura, sobre material, los muros estaban hechos con material convencional. Pero bueno, sobre ese antecedente nos paramos para seguir impulsando, ¿no? Impulsar a partir de los antecedentes ya otorgados. Entonces, luego se dieron estos dos casos que ya están también en la zona de Rincón y Arroyo Leyes. Ya hace unos meses en marcha hay una vivienda que ya está prácticamente finalizándose, construida en adobe y techo vivo, y esta nueva vivienda también es en Arroyo Leyes, ya con también la misma sistema tecnológico, paredes de adobe y techo vivo. Así que bueno, son antecedentes que van juntándose como para poder promover que más familias que estén convencidas de estas formas de construir se sigan sumando. Nosotros lo que apelamos es siempre a tratar de promover una construcción de calidad, ¿no? Porque la tierra en este momento, que es una, para nosotros es una alternativa muy interesante, necesita de muy buena obra construida para poder seguir instalándose como una posibilidad constructiva. Entonces, de ahí la importancia de poder presentarle al organismo público, ya sea al gobierno local, como al banco hipotecario, un marco regulatorio que de a poco le vaya dando lugar a la tierra, ¿no? Entonces, nos paramos en algunas ordenanzas existentes, sobre todo en el sur del país, como puede ser el Bolsón, y desde esas ordenanzas promovemos la generación de ordenanzas locales, ¿no? Porque en realidad la tierra tiene un montón de posibilidades, y un poco la forma de construir tiene mucho que ver con el lugar en donde se construya. O sea, es diferente frente, digamos, la necesidad de reparo frente a la lluvia, como las orientaciones en relación al asoleamiento, como la utilización de determinados materiales propios de cada lugar. Digamos, en algún lugar hay piedra, en otro hay tierra con más contenido de arcilla, claro, en otro con menos contenido de arcilla. Entonces, de acuerdo al lugar y a las posibilidades del lugar y a los recursos propios del territorio, uno compone sistemas constructivos, ¿no? Entonces, cada municipio debería tratar de trabajar con una ordenanza particular que posibilite en generar la tierra como material de construcción, pero que después aborde las tecnologías de acuerdo a los materiales y a las condiciones propias del lugar, ¿no? Desde la cooperativa nos paramos en eso, en primero tratar de promover la utilización de algún reglamento ya existente en otro lugar del país, y nos comprometemos con el municipio a colaborar en la creación de un reglamento propio, ¿no? Que eso a lo mejor lleva un poquito más de tiempo, pero que también están en procesos en varios municipios, tanto acá en Arroyo Leyes como en Rincón, como en Sauce Viejo, digamos, estamos tratando de acompañar ese tipo de procesos de elaboración de las propias ordenanzas municipales o bueno, o propias del lugar, ¿no? Uh-huh. Mariano, buen día. Uh-huh. Mariano, consultarte porque sabemos que la cooperativa de trabajo Teco justamente se basa en el trabajo con materiales sustentables, en lo que es esta una gran noticia, uno entiende poder levantar una casa financiada por programa de crédito del Bicentenario, una casa de barro justamente a través de la cooperativa. Pero ¿cómo ha impactado, por ejemplo, la implementación de este programa de préstamos hipotecarios dentro de la economía social, la economía solidaria, teniendo en cuenta la cooperativa? ¿Cómo están ustedes de trabajo? Y nosotros consideramos que, digamos, estos créditos han ayudado mucho a este sector, ¿no? Dan la posibilidad de generar trabajos y articulaciones con muchos emprendimientos propios de la zona que a lo mejor no pueden llegar a constituirse todavía como emprendimientos formales, ¿no? Y motoriza todo un sector de la economía social y solidaria que hasta hace poco a lo mejor estaba no con tantas posibilidades de trabajar, ¿no? Hoy creo que estamos tratando de sacar provecho, digamos, de estos programas, digamos, en el buen sentido de la palabra, o sea, aportando el trabajo, que es nuestro capital, para poder hacer las cosas bien y aprovechar, digamos, los recursos del Estado que están puestos, digamos, en la generación de vivienda. Por eso también vuelve a ser importante esto de la responsabilidad a la hora de construir y de, bueno, si bien los materiales con tierra que utilizan tierra cruda pueden tener un costo menor, sobre todo relacionado a lo que es el material propiamente dicho, queremos dignificar el trabajo también y rescatar un montón de oficios que promuevan la generación de trabajo para muchos emprendimientos o familias de constructores o nuevos constructores que se están, digamos, acercando hacia esto que es las posibilidades que da la construcción natural, ¿no? Hay mucha gente que se ha formado en este último tiempo y que está a partir de experiencia y trabajo como puliendo su oficio. Entonces estamos creo que también se está impulsando a partir de todo esto la generación de nuevos trabajos, ¿no? Como puede ser también la elaboración de los adobes, que no es algo frecuente, por lo general es un ladrillo el que se fabricaba hasta hace muy poco y ahora ya hay pedidos de adobe concreto, de bloque de tierra comprimida, articulando con también algunas organizaciones más de tipo popular, que empiezan a tener alguna bloquera y pueden tener la posibilidad de fabricar estos elementos constructivos, ¿no? Y después la articulación que proponemos también desde la cooperativa, de articular con algunos centros universitarios, entendiendo, ¿no?, como uno mira también la universidad pública, y ver que desde la universidad se puedan ensayar estos materiales para poder darle también algún certificado de calidad, que por un lado también le otorga el marco de seriedad necesario para la presentación de estos, digamos, de las carpetas propias del banco, como de otros organismos que lo requieran, pero también, digamos, la certificación que nos da, que les da a los emprendimientos que hacen este tipo de fabricación, la seguridad de que están haciendo un material de calidad, y a las familias que están apostando por él también la seguridad de que, bueno, de que su casa está construida con elementos resistentes, que tienen resistencia no solamente a las cargas o a los pesos, sino también a la erosión del agua. La verdad que es un proceso nuevo que se viene dando y se está aprovechando. Queremos aprovechar el marco de propiedad, por suerte se viene dando, para seguir impulsando esta forma de construir y, como vos señalabas bien, sobre todo en el marco de la economía social y solidaria. Uh-huh. Por último, te preguntamos, ya estamos casi sobre la pausa, si ustedes están en condiciones de trabajar solamente ahí en la zona de Arroyo Leyes o creen que pueden llevar este tipo de construcciones a otros lugares de la provincia si es que así se lo requieran. Estamos con algunos trabajos en la zona de Rosario, incluso presentando créditos Procrear. Si bien lo que estamos haciendo es como traspolando nuestra experiencia local hacia otros lados donde, bueno, nos llega la demanda por amigos y conocidos para ver si podemos colaborar en este tema. Lo que sí sabemos es que nosotros pensamos como un desarrollo a escala humana, un desarrollo local o territorial, y sabemos que la cooperativa no puede hacer un trabajo, digamos, fuera de su territorio, y que tampoco sabemos si tampoco está en el espíritu y en la ideología del grupo. Lo que estamos tratando de promover son redes de articulación con profesionales que existan en diferentes partes de la provincia, incluso también lo estamos haciendo con algunos profesionales en Buenos Aires, para tratar de armar una red de quienes querramos hacer responsablemente esta tarea de promover la tierra cruda en el marco de este tipo de créditos. Así que también es un proceso lento, lo vamos dando, ya hemos dado con gente en la zona de Rosario, estamos articulando con gente de Reconquista, entonces la provincia de alguna manera empieza también a tener, digamos, como un reconocimiento, o sea, nos vamos reconociendo los constructores naturales y los profesionales que estamos en condiciones de poder presentar y justificar que esta construcción es viable para apropiar, ¿no? Mariano, te mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable, muy gentil con la radio pública, estaremos atentos a lo que sea esta construcción y a los próximos trabajos que estén por realizar allí en la región, y desde ya decirles que la cooperativa Teco tiene a disposición los micrófonos de Radio Nacional Santa Fe para seguir difundiendo estas actividades tan importantes que están desarrollando en la región. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también nosotros en lo que podamos ser útil para difundir esto de la construcción natural, que no es un saber que pertenezca a nadie, sino que es una recuperación cultural que de a poquito vamos dando. Así que también, digamos, para el resto de los profesionales que por ahí están queriendo se meter en el tema, o constructores naturales que quieran saber cómo abordan una demanda que tengan en relación a procrear, que se pongan en contacto con la cooperativa y vamos a ver cómo nos juntamos y seguimos entramando esta red para promover la tierra, promover la economía social y solidaria, y bueno, y ojalá que muchas familias más puedan tener su vivienda. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias para usted, un abrazo. Hasta luego. Era la palabra de Mariano Pautazo, es arquitecto e integrante de la cooperativa de trabajo Teco, que nos ha contado sobre la construcción de la primera casa de barro financiada por el plan Procrear, que se llevará adelante en la localidad de Arroyo Leyes. Se va a construir con adobes y techos. Esto es lo que nos ha contado, una noticia importante entonces que tiene que ver con esta diversificación en este tipo de construcciones que empieza a tomar el plan Procrear en la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa. En un rato volvemos, seguimos compartiendo. Nos quedan muchísimos temas todavía para desarrollar junto a todos ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Una chacarera huele por adentro al corazón, silencio que se hace con copla que se hace canción, canción de un tiempo de ayer. Recordando tu mirada, entonando una canción, como pájaro de la realidad escapó, soñada flor de amor. Mañana respirar desde el sol, larga y frágil travesía, encontrar sitio mejor para curar el dolor. Si en el camino me encuentras cantando, siempre andaré abrazado a la esperanza de querer volverte a ver, tan solo volverte a ver. Lejanías de aquel tiempo, mansa lluvia la llevó. Hoy solo queda el recuerdo, tibia brisa de un adiós. No entiende la razón. Largo se me hace el camino, regresar me cuesta más. Galopando hacia el ocaso, renace mi libertad en este sueño de andar. Voy rozando el infinito, manos que no han de alcanzar. Tu destino caminante, paloma que echó a volar. ¡Ay, ciega realidad! Si en el camino me encuentro andando siempre andaré, abrazado a la esperanza de querer volverte a ver, tan solo volverte a ver. Muchas gracias. Iván Coniglio interpretó Si en el camino me encuentras. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Y rápidamente lo que vamos a hacer es volver a repasar líneas de comunicación, ver de qué forma pueden contactarse nuestros oyentes con nosotros, de qué manera nos pueden seguir también todos los días, además del programa de radio. Así es, si querés comunicarte con este Síntesis de la Región, lo podés hacer al 0342, recordante, poner el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil. Y también te invitamos para que comiences a informarte, a saber no solamente lo que pasa en tu pueblo o en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, como es aquí la ciudad capital o Rosario, sino también noticias que involucran al cordón industrial, que involucran a los departamentos del norte de la provincia. Para eso te informás a través del www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias, ¿eh? De todo tipo, desde político, económico, industrial, hasta cultural y diferentes fiestas de la provincia de Santa Fe. Así que www.síntesisdelaregión.com.ar es nuestra plataforma digital. Diego, que nos hace señas, piensa que nosotros entendemos todo con señas. www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Muy bien, algunas cosas para contarles, para descender, y sobre todo un dato interesante que tiene que ver con el tema vial, con el tema de algunas rutas en la provincia de Santa Fe, y con un dato interesante respecto a la ruta nacional 34, a lo que tiene que ver con la ruta que atraviesa gran parte de nuestra provincia, pero que nos aboca en esta oportunidad a lo que tiene que ver con el tramo ubicado en el departamento Castellanos. Hay que decir, o por lo menos se ha conocido a estas horas, según algunos datos que han dado a conocer, tanto el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Rafaela, como también, hay que decirlo, el propio intendente Daniel Castellano, que habría avances significativos y que el proyecto ejecutivo para la transformación del tramo de la Ruta Nacional 34 desde Angélica hasta Sunchales ya estaría terminado, y obviamente que hay un convenio para extender desde la Dirección Nacional de Vialidad el último tramo de la obra. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que se estarían destinando a lo que tiene que ver con obras de infraestructura importantes en la región, y sobre todo pensando en una de las rutas más complicadas, más grandes que tiene la provincia, que es una ruta de producción que llega desde Salta hasta los puertos de Rosario. Bueno, es importante, sobre todo en uno de sus tramos más peligrosos, pensar rápidamente en esta transformación en autovía, ¿no? Exactamente, como más que nada por esto que Diego decía último, por la conexión que tiene de sur a norte la 34 y por todos los accidentes automovilísticos justamente que se han sucedido a lo tramo de este corredor vial. Interesante las negociaciones que se vienen realizando desde hace tiempo. Inclusive aquí en Síntesis de la Región hablábamos con algunos pueblos y el impacto que podría llegar a tener la reconversión justamente en una autovía, lo que es esta conexión de ruta nacional número 34. Una ruta comercial muy importante que se une con el cordón bioceánico como es la autovía 19. Así que imagínense ustedes lo que tiene que ver con la afluencia de tránsito que tienen estos dos corredores. Bien, en un rato les vamos a seguir contando, vamos a ampliar un poco más esto que nos parece importante, esta decisión de la Dirección Nacional de Vialidad de transformar entonces en autovía el tramo que va desde la localidad de Angélica hasta la ciudad de Sunchales en el departamento Castellanos, pero también tenemos una nota importante, algo que queremos compartir con todos ustedes, pero para poder compartirlo es necesario presentar el próximo contacto telefónico de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla en el día de hoy con el subsecretario de Gobierno de la ciudad de San Lorenzo, con Hernán Ore, porque queremos conocer sobre esta iniciativa, sobre esta ordenanza que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, que va a permitir una reglamentación, una serie de distancias mínimas para lo que tiene que ver con la instalación de granjas, de almacenes, de autoservicios. Es algo que se estuvo trabajando a partir de algunas charlas que se habían dado tiempo atrás con la Unión de Comerciantes e Industriales de la ciudad. Por eso, para conocer un poco más sobre este tema, lo vamos a saludar. Ore, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bien, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, gustosos de conocer un poco sobre esta iniciativa, esta decisión que ha tomado el Ejecutivo a promulgar esta ordenanza que uno visualiza tiende a ordenar y a generar un vínculo mucho más afectivo entre comerciantes allí en la ciudad de San Lorenzo. Cuéntenos un poco cuál es la idea que tiene esta ordenanza ya promulgada por ustedes. Así es, en el marco de varias charlas que se realizaron en la Unión de Comerciantes Industriales de nuestra ciudad, el intendente municipal, el doctor Raimundo, toma el compromiso de ver este tema que no estaba regulado en la ciudad. Y bueno, eleva un mensaje de ordenanza, un proyecto de ordenanza al Consejo Municipal, que fue muy bien receptado y aprobado, o sea que en la ciudad de San Lorenzo está vigente la ordenanza 3342, que regula todo tipo de comercios, lo que sean granjas, almacenes, mini mercados, autoservicios y supermercados, con la particularidad de regular las distancias mínimas requeridas de acuerdo a la superficie de metros de estos locales comerciales, la distancia que debe tener uno a otro. Esto está nada más y nada menos que regulado también a partir de normas de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Entonces, de acuerdo al poder de policía que tienen los municipios, el intendente ha tomado la decisión de regularlos. El alcance, como te decía, todo este tipo de autoservicios o supermercados es para rubros de elaboración y comercialización a consumidores finales y minoristas de productos comestibles, bebidas, artículos de limpieza que se vendan en forma y se expendan en forma simultánea. O sea, supermercados, granjas. Exactamente. Okay. Bueno, con la particularidad, por supuesto, de comenzar la regulación a partir de los locales que tengan 100 metros, ¿no es cierto?, cuadrados de superficie. A partir de esa cantidad de metros cuadrados donde surge la regulación. De más de 100 metros cuadrados deben guardar una distancia entre comercio y comercio de 400 metros, a partir de 500 metros de una relación de 600 metros de comercio a comercio y de más de 700 de 800 metros. Esto lo que implica y a lo que apunta la regulación de la ordenanza es a favorecer la competencia y la normal convivencia entre comerciantes y esto que es tan importante que estamos regulando acá, cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la gente. Claro. Y estos son es el interés y el desarrollo local, no solo en cuanto también a trabajo y a comodidad y normal convivencia, sino también en esto que es tan importante, ¿no?, que es ir ordenando la ciudad con regulación, que más allá de ser antipática, al contrario, estamos convencidos de que favorece la normal convivencia entre todos los vecinos y todos los comerciantes. Y partiendo de la base de que esto fue un reclamo de la propia Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo, preguntarle si finalmente ellos han podido participar de la elaboración del proyecto, si han quedado satisfechos con esta iniciativa, y si es algo que en definitiva viene a resolver un planteo que hacían los propios empresarios locales allí de San Lorenzo. No, por supuesto, esto ha sido trabajado en conjunto con la Unión de Comerciantes e Industriales, hasta tanto que te puedo decir que en los vistos de la ordenanza están nombrados, está nombrada la Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo, y se explica que son unos de los que traen este proyecto y de los impulsores. Así que esto es una nota distintiva también de la gestión del doctor Raimundo, que siempre recepta estas cuestiones que son sumamente importantes, vengan de las instituciones que provengan. Eso nosotros siempre lo tenemos muy en claro. El tema es aportar al ordenamiento de la ciudad y al crecimiento de la misma, y hacerlo de forma muy responsable, que es lo que más queremos. Y por supuesto, el hecho de mantener la razonabilidad en cuanto a la distribución del urbanismo y el comercio de la ciudad. Usted decía que siempre este tipo de poder de policía que puede tener un municipio puede generar algunas antipatías al principio, pero pensándolo en la proyección a futuro, pensándolo en cuando esto se empiece a implementar de esta manera razonable como usted plantea, ¿cuál cree que va a ser el impacto y el beneficio para la comunidad, para el vecino, para aquel que cotidianamente tiene o depende de estos lugares para hacer las compras y las provisiones diarias de cada uno de sus hogares? Por supuesto, esto evita la concentración fundamentalmente. No tener en un radio de una cuadra tres supermercados o cuatro supermercados, porque nosotros sabemos la ciudad que tenemos, sabemos los recursos con los que cuenta la ciudadanía, y muchas veces esto va, aunque no parezca, en detrimento del propio comerciante. Cuando se concentra demasiado, se concentran los rubros, y termina sobreviviendo el más fuerte. Entonces, lo principal es justamente esto, tener distribuido este tipo de comercios de manera que todos puedan convivir pacíficamente y que todos sobrevivan. Y, por supuesto, llevarle a los vecinos el comercio más cerca de sus casas, no que se tengan que venir todos al centro o a un determinado sector de la ciudad para poder hacer sus compras. Otra cosa que yo quiero que quede muy en claro, esto son locales de, a partir, la regulación comienza a partir de los 100 metros cuadrados de superficie, claro, de exposición y venta, lo que una persona no tiene que tener miedo, un comerciante muy pequeño que tenga un local muy chiquito, eso está exento de la regulación. Es para, sobre todo para las superficies comerciales que tienen alguna magnitud importante y que si se concentran mucho en determinados lugares pueden ocasionar un perjuicio, hasta a veces propio, de los mismos comerciantes, por lo que creemos, reitero, que esta ordenanza viene a traer tranquilidad y viene a ordenar un tema que no estaba regulado en la ciudad, pero sí que era un reclamo de la propia Unión de Comerciantes Industriales, que es muy atendible. Uno, escuchándolo y estos planteos que usted hace, le da la rápida sensación, es cierto que por ahí habría que profundizarlo un poco más, pero qué gratificante y qué favor, digo, de, por así decirlo, ¿no? Pero que se le hace al pequeño almacenero, al pequeño kiosco de cada uno de los barrios y de la ciudad de San Lorenzo, que muchas veces son los más perjudicados, sobre todo cuando uno lo visualiza en función de la relación o de competencia con grandes cadenas de supermercados, por ejemplo. No, por supuesto. Una de las intenciones de la normativa es esa, evitar la concentración, favorecer a la libre competencia, pero en un marco de responsabilidad y de convivencia pacífica y del desarrollo local que queremos tener como ciudad. Eso lo consideramos sumamente importante. Lo ha visto de la misma manera las personas que llevan adelante estos determinados rubros. O sea que qué mejor que la regulación esté dada a partir de los propios interesados y afectados. Claro. Aún también con vecinos, pero tener la palabra de las personas que poseen una granja, de los supermercadistas, es sumamente importante y le agrega un valor a esta normativa que estamos totalmente seguros que ya va a ser de cajón bien receptada, porque surge del diálogo mutuo entre gobierno, comerciantes y vecinos. Entonces, esa es una cosa que nos llena de tranquilidad, de saber que estamos regulando algo, favoreciendo al vecino, favoreciendo el desarrollo local, favoreciendo el desarrollo de la ciudad y evitando la concentración excesiva, que es un perjuicio para todos. Hernán, buen día. Hernán, consultarlo sobre esta regulación, si se quiere, de la competencia y el comercio leal, teniendo en cuenta que en estos últimos meses se viene discutiendo lo que es el descanso dominical. ¿Cuál es la situación de la ciudad de San Lorenzo? ¿Cuál sería la posición de la municipalidad? Y también si se ha podido charlar con respecto a este tema con los comerciantes. Sí, sí, sí. Si bien nosotros no tenemos una posición tomada, sí atendemos el reclamo que vienen llevando muchos muchos comerciantes de la ciudad. En San Lorenzo no es un tema que tenga mayor magnitud, no es como Rosario. No es como Rosario, que tiene grandes concentraciones de comercios. Pero te puedo decir que en la Cámara de Comerciantes Industriales de nuestra ciudad estuvo el señor Elías Soso, que ellos sí tienen una posición tomada al respecto. Nosotros no lo vivimos en San Lorenzo como un problema importante, de magnitud. Digamos, acá se manejan, no son muchos los comercios que abren un domingo, pero por supuesto que estamos estudiando el tema y, bueno, estaremos atentos a lo que el propio comercio y la gente nos solicite. Es una cuestión que estará en estudio, pero todavía no hay una posición tomada ni una regulación pronta a salir en lo que sean ordenanzas o decretos. Ajá. Y Hernán, consultarlo también si hay algún otro antecedente en alguna localidad vecina o en algún otro departamento que ustedes tengan conocimiento acerca de esta ordenanza que permite la competencia leal entre supermercados, granjas, kioscos. Mira, nosotros lo que hemos hecho es atender el reclamo de la tanto de la Cámara como de la UCI, charlarlo mucho con los comerciantes y atender a las normas nacionales. No hemos reparado en investigar demasiado otras legislaciones locales, porque, bueno, cada ciudad también tiene sus propias características particulares. Claro. Pero sí hemos hecho lo que razonablemente consideramos que debíamos hacer, que es bajo las potestades legales que están conferidas a los municipios, regular algo que en San Lorenzo tenía una particularidad y un pedido especial. Por eso es, de acuerdo a las particularidades de nuestra ciudad, que se han tomado estas medidas y en estas características, digamos, con las superficies cubiertas como lo hemos tomado y las distancias de comercio a comercio que tiene que existir. Esa es una cuestión muy particular de nuestra ciudad, por eso que hemos atendido específicamente estudiando la problemática en nuestra ciudad. Uh-huh. Y la última que le hacemos, y quizás un poco a colación de lo que le preguntaba también mi compañera, preguntarle si han tenido quizás alguna consulta o alguna intención de alguna otra localidad vecina quizás de avanzar en alguna normativa parecida, como para contar con los antecedentes que ustedes tuvieron en cuenta para realizar su propia ordenanza. Sí, por supuesto. Tengo entendido que hay localidades vecinas que ya están solicitando la ordenanza nuestra a raíz de la difusión que esto ha tenido en los medios gráficos y televisivos. Por supuesto que nosotros siempre somos un gobierno que da publicidad a sus actos de gobierno, y prontamente ya esta misma ordenanza que nosotros contamos en papel va a estar publicada en la página web del municipio. Así que todo el que tenga algún interés especial en esta ordenanza la va a poder ver en la web, la puede solicitar al Consejo Municipal o verla en el boletín oficial, y por supuesto que en base a nuestra experiencia cualquiera que nos solicite una opinión la tendrá. Muy bien, se lo agradecemos porque es un programa de alcance provincial el nuestro y seguramente esto puede despertar algún interés en otros puntos de la provincia, así que por ahí la posibilidad entonces de contar con ese material, cualquiera que lo desee puede comunicarse con ustedes así en la Municipalidad de San Lorenzo. Por supuesto, siempre estamos abiertos, los números de la Municipalidad de San Lorenzo están en nuestra página web, que es www.sanlorenzo.gov.ar. Cualquier cosa se pueden comunicar al número de la Subsecretaría de Gobierno, que por supuesto amablemente atenderemos a todo el que requiera alguna explicación. Ore, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, ha sido usted muy amable y desde ya, como siempre decimos, los micrófonos para la Municipalidad de San Lorenzo abiertos aquí en la radio pública. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Era la palabra del subsecretario de Gobierno de la ciudad de San Lorenzo, Hernán Ore, que nos ha contado, nos ha explicado sobre esta ordenanza que ha sido promulgada y que va a reglamentar las distancias mínimas para la instalación o la futura instalación de granjas, almacenes, autoservicios, supermercados e hipermercados en esta ciudad, la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, buscando darle un ordenamiento entonces a lo que tiene que ver con la actividad comercial, en este caso del rubro básicamente alimentos, y obviamente pensando en una posibilidad de generar mayores condiciones para la economía dentro de la ciudad, evidentemente un tema que preocupaba, que ha surgido también a partir de un acuerdo y un reclamo de la Unión de Comerciantes e Industriales de la ciudad de San Lorenzo. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Saber que te quiero y no puedo decirlo con el alma, como quisiera hacerlo, si lo saben las piedras de esta casa y el cielo, y mi sombra que está rondando tu silencio, y mi sombra que está rondando tu silencio, y lo saben mis manos que acarician tu cuerpo, y mis labios que siempre alborotan tu cuello, y las sábanas blancas, la madera de cedro, de ese lecho revuelto por el amor te quiero, de ese lecho revuelto por el amor te quiero. Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra y te quedas mirando las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados, porque tiene el amor sus misterios sagrados. Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo y que olvido detalles delicados, por cierto, pero mi amor es sombra, ternura y sentimientos, y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo, y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo. Imposible saber cuando llueve en tu alma, en mi alma yo sé que hay tormentas extrañas. Yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo, y te mueres de amor desde que yo no vivo, y te mueres de amor desde que yo no vivo. Si preguntas al muro de este cuarto en penumbras y te quedas mirando las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados. Si la sombra es la luz del amor que ha pasado. Los Altamirano interpretaron Serenata del Amor Callado. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente algunas líneas de comunicación, si es tan amable. Vamos a repasar líneas de contacto en esta jornada, en este síntesis de la región. Te comunicas con nosotros al 0342. Recordad, como te decimos siempre, anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea para que te comuniques con la radio pública y también con las diferentes FMs que retransmiten estas casi dos horitas de programa y que se escucha en toda la provincia de Santa Fe. 0342-155-48-36-42. Y por supuesto que aprovechamos la vuelta para invitarte a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, una plataforma digital con más de 14 noticias que involucran a los pueblos, a las ciudades, en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Javier, Venado Tuerto. En definitiva, los 19 departamentos se ven reflejados a través de sus noticias políticas, económicas, industriales, sociales en este sitio web www.sintesisdelaregion.com.ar, la manera más sencilla de mantenerte informado acerca no solamente de lo que pasa en las grandes ciudades como Rosario o aquí Santa Fe, sino también el territorio provincial. Bien, contarles, entre algunas otras cosas, entre algunos de los títulos que se han destacado, por lo menos a esta hora, lo que tiene que ver con una noticia importante, interesante, que llega también desde el sur de la provincia, desde el cordón industrial, y que realmente vale la pena destacar, porque en los últimos días hay que decir que la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín finalmente recibió la autorización estatal que la va a habilitar en los próximos días a reemplazar las pólizas por riesgo de trabajo de aseguradoras privadas por el régimen de autoseguro. Hay que decir que será la primer cooperativa de la República Argentina en contar con un sistema de autoseguro. Hay que decir que, bueno, inclusive los otros días hubo el acto central con la visita de funcionarios nacionales. Recordemos que en los últimos tiempos había presentado la cooperativa el primer centro operativo de rescates y emergencias portuarias, también una obra realmente extraordinaria para trabajar en los puertos del cordón industrial. Y hay que decir que es un trabajo, es una tarea que llevó muchísimo tiempo, le demandó más de 4 años a la cooperativa hacer todos los trámites correspondientes ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, porque era una que primero que era casi impensado creer hace algunos años atrás que una cooperativa podía tener este tipo de aspiraciones, y sobre todo porque hay que entender que el trabajo, o por lo menos el número de trabajadores, se ha incrementado recién en los últimos años, y obviamente hoy, después de mucho tiempo, con un trabajo organizado, con equipamiento, con mejoras laborales, con lo que tiene que ver la reivindicación de derechos de los trabajadores, pueden contar con esta autorización para funcionar como un autoseguro, donde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tuvo en cuenta, entre algunas otras cuestiones, los niveles de siniestralidad que se van dando en el área de trabajo, que son bajos y menores incluso a lo que tiene que ver con otras actividades, pero también lo que se tuvo en cuenta es el nivel de recursos económicos que tiene la cooperativa, que además tiene una obra social con instalaciones propias, que tiene contratación con prestadores de alta calidad, y obviamente lo que se ha tenido en cuenta es que es una cooperativa que tiene un control administrativo realmente importante. Inclusive esto que alguna vez el titular de la cooperativa, Hermes Juárez, nos contaba, que es la capacidad de la cooperativa de pagar los sueldos aún mientras un trabajador esté enfermo o accidentado, o aún cuando no pueda recuperarse por alguna incapacidad. Me parece que es absolutamente importante, absolutamente loable esto, y es un dato que seguramente va a generar un impacto importantísimo en la región, y que es una, en definitiva, es el parte, el fruto del trabajo articulado que se lleva adelante desde la cooperativa, desde el municipio de Puerto General San Martín y de todos los actores que en los últimos tiempos han apostado al crecimiento de esta cooperativa de servicios portuarios, que ve reflejado entonces en estas horas en convertirse en la primera entonces en todo el país en contar con un sistema de autoseguro para sus trabajadores. Bueno, y a lo largo del programa también estuvimos charlando con la cooperativa de trabajo Teco acerca de lo que es la reactivación del sector de la construcción, que realmente se puede medir en cifras importantes, esto que tiene que ver con el resurgir de la actividad que tiene por ahí derivaciones insospechadas, como puede ser la construcción de una vivienda con materiales sustentables y respaldado, financiado por el Procrear, por el Programa de Créditos Argentino del Bicentenario. Y le vamos a mandar un saludo a un oyente que está siempre con nosotros, que es el Pato Allende, que inclusive siempre está agregándonos un poquito más de matiz a la información y nos da cuenta también de otro proyecto que se está llevando a la costa, que es en Rincón. Así que vamos a estar chequeando esta información y quién dice que en los próximos días estemos también tratando este tema. Así que un saludo muy grande, a Pato Allende, que siempre está escuchando Síntesis de la Región. Y en este recorrido también que hacemos por nuestro portal digital, el www.síntesisdelaregión, toda la provincia en un solo lugar, nos vamos al sur de la provincia con un proyecto interesante en el departamento General López, porque aparentemente es el único lugar elegido para desarrollar energía eólica, un proyecto que se plantea a futuro. Es un proyecto del senador por este departamento, de Lisandro Enrico, que en estos últimos días estuvo refiriendo a las novedades sobre una central eléctrica con eje más que nada en las energías renovables, más conocidas como los parques eólicos, esas grandes torres que vemos por allí en las películas, que bueno, se está proyectando a futuro en lo que es la localidad de Rufino. Y hay algunos estudios recientes que se han hecho para efectuar, para impulsar un lugar similar en Venado Tuerto, porque aparentemente el sur de la provincia, a través de diferentes investigaciones, allí se está midiendo la calidad de los recursos que provienen del viento en estas dos ciudades como Rufino y como es Venado Tuerto. Por eso es que se están haciendo algunos ensayos en los vientos, en superficie, en altura, así que vamos a ver justamente porque los resultados parecen ser óptimos, como por ejemplo lo es óptimo el sur de la Argentina, como es la Patagonia. Pero es un proyecto que se enmarca en una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que es la que se encarga de regular los contratos de compra de energía renovable a tasas diferenciales. Un proyecto muy interesante y que aparentemente, bueno, está llevándose adelante este estudio en el sur de la provincia. Parece ser el lugar óptimo justamente para la instalación, para el desarrollo de la energía eólica a futuro, así que seguramente va a ser uno de los temas que vamos a guardar en agenda para profundizar aquí en Síntesis de la Región. Bien, muy bien. Entonces, importante a tener en cuenta esto también. Entre algunas otras cosas para destacar, quería simplemente hacer un brevísimo comentario de un hecho importante generado en los últimos días en la ciudad de Rosario. Algo habíamos anticipado la semana pasada, pero no dejar pasar lo que ha sido en los últimos días la participación, el encuentro de las emisoras que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo que ha sido la 12ª Asamblea Anual de Farco en la ciudad de Rosario, donde más de 100 emisoras de toda la República Argentina han estado debatiendo, han estado discutiendo sobre los procesos y los avances de la comunicación popular en nuestro país, pero también pensando y proyectando lo que se viene a futuro, sobre todo en esto de fomentar y sobre todo esto de acompañar lo que son los procesos de transformación de la comunicación en la Argentina, pensando en esto de un nuevo modelo de comunicación para un nuevo país y pensando que para hacerlo tiene que haber un mayor crecimiento de las radios entre los sectores populares y sobre todo un acompañamiento más profundo del Estado, si es que deseamos en algún momento poder llegar no solo a ocupar el 33% del espacio desde las organizaciones populares, sino también pensando en la disputa que queremos dar en esta batalla cultural comunicacional en la República Argentina. Así que celebramos que esa asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias se haya realizado este año en la provincia de Santa Fe. Y ahora sí, en estos minutos que nos quedan, como siempre decimos, como es habitual cada semana, están junto a nosotros los compañeros de El Renatea. Anda por aquí nuestra compañera Patricia Escudero. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Contenta por los avances en los proyectos y en los programas de capacitación. Y acá estamos con Chabela, Sanutic de La Verdecita, que nos vino a acompañar y a contar lo que vamos a hacer esta semana, vamos a iniciar esta semana. Chabela, si vos querés contarles un poco lo de... Sí, bueno, esta semana empieza el sábado, empiezan los cursos de la Renatea, que bueno, este nuevo derecho para muchos de los chicos, sobre todo del sector donde nosotros estamos trabajando, que son pequeños productores hortícolas y agropecuarios. Y a veces este tema del trabajo no deja que terminen su escuela secundaria, uh-huh. Están mucho más lejos de lo que son los centros escolares. Así que esta posibilidad del plan Progresar y la Renatea, de poder darles una capacitación y una capacitación laboral a todo aquel que no haya terminado sus estudios de 18 a 24 años, con una capacitación especial que corresponde al sector de donde están, digamos, la elección después de una primera etapa transversal, de un curso transversal, los mismos alumnos van a elegir dentro de lo que están haciendo en sus producciones, en qué quieren una capacitación que va a ser una herramienta más para ellos, ¿no? Uh-huh. Y qué pregunto, si ya que estamos, ¿en qué imagina usted que pueden llegar a querer capacitarse los pibes? Porque me imagino que usted en la cotidianidad de conocerlos, de estar con ellos, debe más o menos tener alguna orientación respecto a esto. Bueno, allí el trabajo, hay una enorme cantidad de trabajos, pero por ejemplo en toda la parte hortícola hay algo que hay muy poco conocimiento, que es el tema de los agroquímicos. Muchas veces en toda la parte hortícola no se respetan, no porque no se sabe, digamos, sino que también en esto muchos, no digo todos, pero muchos de los que venden agroquímicos lo hacen de una manera bastante perversa, digamos. Se venden de formas que están totalmente prohibidas, como vender suelto, como no saber qué es lo que tiene adentro, como no explicarle jamás los tiempos de carencia, como que tampoco los envases tienen los marbetes, que es lo que fija el grado de toxicidad que tienen los agroquímicos. Bueno, un poco eso. También hay, especialmente, bueno, Patricia sabe más, especialmente hay cosas como el desquile de ovejas, como muchas cuestiones técnicas, digamos, que tienen que ver con lo que están trabajando dentro de la producción que están trabajando y que va a ser muy importante, ¿no? Sí, inclusive una de las cosas que habíamos estado hablando con Chabela y que lo veíamos en las capacitaciones, que a veces en algunas participo yo, que organiza Chabela, uh-huh, en La Verdecita a través de la Escuela EVA, que es como una especie de escuela de capacitación en agroecología. Bueno, a veces Chabela me invita y yo participo y escucho, digamos, cuáles son las demandas de los mismos, uh-huh, trabajadores productores de la zona, y una de las cosas que a ellos les falta es capacitación en oficios que no son oficios específicamente de la parte de agrícola, sino anexos, como por ejemplo herrería, carpintería, que tienen que estar contratando muchas veces y gastando mucho dinero a gente que son especialistas, carpinteros o herreros, para hacer algunos implementos que se necesitan para ese mismo trabajo que se lo ahorrarían si sus hijos pudiesen tener este oficio, ¿no? Exacto. Bueno, un poco también pensando en realmente las necesidades de un futuro laboral. Y también para que se conozcan los derechos, digamos, en estos 10 años se han No solamente hay nuevos derechos, sino se han recuperado algunos que estaban totalmente perdidos y que se habían inclusive eliminado de la legislación argentina. Y está muy bueno que estos cursos también sirvan para que cada uno sepa el enorme abanico de derechos conseguidos en estos 10 años y que bueno, eso también va a haber posible tanto en el tema laboral como en el tema de peones rurales, como en el tema de salud, de todo lo que le corresponde por ser un ciudadano de esta patria, y bueno, y eso es lo que vamos a intentar hacer, digamos, con estos cursos, ¿no? Uh-huh. Además, uno piensa en un sector absolutamente vulnerado en los últimos tiempos, sectores que han tenido grados de postergación importantes, pero pienso también en esto de la articulación, del laburo que hacen ustedes desde La Verdecita, de poder brindar un espacio de contención a esos laburantes, a esos productores, y también en esto de la articulación con el Estado, porque uno entiende que sin la participación muchas veces de estas organizaciones es muy difícil que ese trabajador pueda llegar hacia el Estado, pueda terminar entendiendo plenamente lo que hoy es el ANSES, lo que es el RENATEA, lo que implica tener la relación quizás con una gerencia de empleo o con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? No, eso es absolutamente obvio, pero aparte de todo eso, nosotros estamos hablando de un sector, que no estamos hablando de trabajadores que están todos juntos en una fábrica o en un lugar, ¿no es cierto?, sino de una manera muy dispersa, por eso han sido mucho más vulnerados sus derechos, y sobre todo de nosotros dentro del consorcio, los pequeños productores han tomado su decisión de que no haya medieros, pero la mediería que funciona en nuestra provincia, lamentablemente, porque fue prohibida por una ley de Néstor Kirchner en el 2003, y sin embargo hoy todavía la RENATEA tiene un gran trabajo allí para ver, porque todavía hay explotación dentro aún de las producciones hortícolas acá cerca, hay explotación de la gente, y toda la gente que no tiene, que no está en blanco, entonces que haya un grupo de jóvenes numerosos que puedan conocer todo esto, que puedan saber, sus padres han sido medieros, han sido explotados, y que puedan saber que eso no es una cuestión normal, sino que hay otros derechos, y que se puedan identificar porque pertenecen a una misma comunidad, que eso también es muy importante empezar a abarcar por sectores, porque no es lo mismo para un chico a lo mejor de 22 años, que tenga que ir a una escuela secundaria todos los días a la noche y terminar allí, en algo que a veces piensan que no le va a servir y que no les es útil, a que puedan hacer estas capacitaciones, y venir y encontrarse con su mismo sector, con sus pares, ¿no? Y donde tienen los mismos problemas para charlar, para poder comprender lo que le pasa al otro, me parece que va a ser una manera, es nuestra primera experiencia, pero en una capacitación formal, si bien nosotros hemos hecho muchas capacitaciones allí, pero directamente dedicada a los y a las jóvenes, y que creo que uno a veces es como que todo el tiempo surgen nuevos derechos y es como que te vas acostumbrando, y no tiene que ser así, ¿no? Porque es algo realmente maravilloso poder contar que esto está pasando. Uh-huh. ¿Y cuánto influye en este sector, Chabela, la participación o la intervención de ustedes? Porque uno que conoce muchas veces lo que ha pasado en distintos sectores populares, generalmente la gente mira con cierta desconfianza cuando algo viene a ofrecer algo. Siempre está eso de decir, ¿y qué habrá detrás de todo esto? Hoy es el Estado el que llega con una herramienta importante, pero ¿cuánto suma que sean ustedes en cierta medida también intermediarios de hacer de soporte de esas capacitaciones ese trabajo? Sí, nosotros somos parte, y lo que hemos, desde hace 5 años que está el consorcio, si hay algo que hemos sostenido siempre en estos 5 años, es justamente los derechos conseguidos. No olvidemos que esto es otra parte más, pero para un grupo numeroso, nosotros estamos hablando acá del norte de Santa Fe, del departamento de la capital, pero estamos pensando que esto se debe replicar en muchísimos lados. Para un grupo numeroso que de pronto puedan contar con un monotributo social agropecuario, que de pronto venga el Estado y diga, ustedes tienen que tener un registro nacional de agricultores familiares, porque de esta manera el Estado va a llegar sabiendo cuántos hay y cómo son y en dónde están, con una tarea de acompañamiento del Estado. Cuando tienen la asignación universal por hijo, gente que en la mayoría son bolivianos, y que han podido anotar sus hijos acá y hoy tienen los mismos derechos que cualquiera, cualquiera que tenga dos generaciones o tres de haber nacido en este país. O sea, yo creo que todo eso que lo hemos siempre repetido, o sea, no es que este consorcio se armó porque nació, valga la redundancia de hablar de la horticultura, de un repollo, sino que también se acompaña todo un proceso y es posible porque es una relación que viene acompañada con un avance del Estado Nacional en cada uno de los pasos que vamos dando. Entonces, es muy importante, primero porque el consorcio tiene un alto grado de autonomía y soberanía. Nacimos siendo 10 personas que todos se miraban con desconfianza y hoy somos 100 familias donde saben que la única decisión que se toma finalmente es en una asamblea. Entonces hay mucha posibilidad de discusión, se ha avanzado también en eso, donde antes no se hablaba, hoy se discute, se dan las opiniones, se fijan las posiciones y bueno, se ha conseguido ya ser una institución, se han conseguido la personería jurídica y bueno, son todos los avances que creo que también tienen que ver con el avance del Estado en esta cuestión de brindar cada vez más derechos y estar presente, ¿no? Cuando se dice el Estado está presente es esto, es este curso de la RENATEA, el monotributo social agropecuario, es la Carpa de Desarrollo Social de la Nación que vino para que hagamos una feria y en la legislatura estuvo Busato pidiendo la legislatura y, o sea, eso es el Estado presente, ¿no? En los sectores más vulnerables y bueno, lo estamos viendo en cada acción. Le agradezco a ambas la visita, como siempre. La semana que viene, Pato, me imagino que vendrás a contarnos las repercusiones. Sí. Totalmente. Y además, para contar también los otros lugares donde va a empezar. Hoy realmente a mí me interesaba que venga Chabela porque yo les puedo contar un montón de cosas, pero contado desde... Inclusive vamos a tener una graduación en la comunidad Mocoví, que va a ser el 2 de agosto, así que capaz que podemos traer a alguien de la comunidad y que cuente qué fue la experiencia... esta experiencia para ellos, algún facilitador, o sea, vamos a ir trayendo, me parece que por ahí la gente se va a cansar de escucharme todo el tiempo a mí, pero está bueno que las personas que lo van viviendo en los distintos lugares y que son los protagonistas principales puedan venir y contar qué es lo que les parece que la importancia de poder estar presentes desde RENATEA en estos lugares, ¿no? Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Patricia Escudero, Chabela Vargas, que nos han venido a visitar en el día... Chabela Zanutik, perdón. Estaba pensando... Chabela Vargas. Ahora sí. Chabela Zanutik, nuestra compañera de La Verdecita, que nos han estado acompañando. Esto ha sido Síntesis de la Región. Simplemente les contamos que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora de piso en el día de hoy, que Salvador Rodríguez y Luciano Fraga han repartido lo que tiene que ver con el manejo de la operación técnica, que nosotros mañana nos volvemos a reencontrar una vez más aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales en este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.